sí. Porque me quedo corto y porque es la última sesión. ¿Sí? ¿Algunos no han venido la vez pasada? ¿Hay alguien nuevo? Bueno, está muy bien. Pues bienvenidos. los que quieran las copias del material de las sesiones anteriores, creo que todavía las tiene. Hay todavía, se las pueden pedir a Merced. ¿Sí? Los que llegaron nuevos. Las copias que he dado en las otras tres sesiones. Esa es la cuarta y última. ¿Sí? También, como alguien hizo el favor de grabar los cursillos, yo tengo. ¿Quién fue el que los grabó? Yo. Hay una pregunta. Dime. Psicodélica. Psicodélica. Psicodélica. Yo se la he mandado a algunos. Pero como ese algunos, como esta chica y yo no hemos podido abrirlo, yo lo abrí la segunda vez que tú me lo aclaraste, que me ponías abajo sí, algo. Sí. Ella no ha podido. Yo he visto que muchos archivos se han descargado bastante bien. Por ejemplo, en la primera hay 18 descargados. O sea que en teoría puede ser problema a lo mejor del navegador que restringe según qué páginas, ¿eh? Yo ese tampoco lo pude abrir. ¿Cuál? ¿El último? ¿El tercero o alguno? No sé si es. Sí, ninguno. Yo lo que... Uso Safari. ¿Eh? Uso Safari, el navegador de Safari. Safari da problemas. A mí me ha bajado alguna cosa. Y según que navegadores, a lo mejor Explorer a veces da muchos problemas. Yo lo hice, pude lograrlo a la tercera vez con las indicaciones que me habías puesto abajo. Pero hay varios que no han podido. Yo lo que voy a hacer es lo mismo, subirlo en otra página de subida de archivo y descarga, que es más fácil para no lo puedes subir como llegan los videos de YouTube, que lo metes incluso. Es que son muy largos, son muy pesados, son 130 y tantos megas, pesan muchísimo. Sí, porque dura una hora ahí. Por eso, pesan mucho. Si fueran hasta 10, 15 megas, pues a lo mejor sí, en Hotmail o en Yahoo se pueden descargar bien, pero son como son tan pesados, son 135 megas, cuesta mucho. Por eso es mejor en una página de enlaces que se sube ahí, vale. Cada uno lo puede descargar. Vale. Lo subiré en una página que se descarga más fácil. Bueno. En teoría más fácil. Bien, me lo mandas y se lo mandas a Clarisa, yo lo mando a todos los que me lo pidan. Perfecto. Vale. Oye, yo se lo mando a todo el mundo y ya no hace falta que lo mande. No, sí, pero es que de repente me escribe. Aquí hay varios que me han escrito y yo lo he mandado. Sí. ¿Y en el botón rojo qué? Pues se lo envía a todo el mundo. Sí, sí, está bien. Bien, esa es otra que quería yo porque algunos me la habían pedido. O sea, las grabaciones están. Ah, sí. Bueno, los que quieran en la radio, porque me han preguntado, en la radio, si ustedes entran. En la radio es www.lucesenlaoscuridad.com. ¿No es punto com? No, punto es. Vale, yo estoy chiflando en la loma. No cabe duda cómo se equivocan los días. Ahí hay varias grabaciones. Yo no sé hasta qué punto están todas las que hemos hecho. La última está la de la sombra, que fue este domingo, ¿sí? La madrugada. Porque fue continuación de un coloquio que hubo sobre Satán. Ya saben que se las gasta este señor Pedro Riva. Y entonces a mí me pareció que ese tema habría que tocarlo más. Y me dejó, porque no me interrumpió, cosa que yo me quedé así. Dije, mira, no me dijo nada. Porque él se mete mucho a comentar y se va el tiempo, ¿no? Pero vale la pena más los videos que se les han estado enviando. Es un tema muy importante, ¿sí? El tema de la sombra no lo descarten. Muchos de nuestros problemas, por no decir el principal problema que tenemos antes de seguir nuestro proceso de crecimiento, es enfrentar ese aspecto. No es solamente una teoría psicológica, es algo... Bueno, ni la psicología lo descubrió. Esto viene desde la época primitiva porque aparece en los libros de... Perdón, pero espera una sí. Mi cuñado. Aparecen en los libros de... Por ejemplo, en los papiros egipcios ya aparece la sombra, ¿sí? Entonces... Lo que quiero decirles es que no es un tema a dejarlo. Hay que estar atento a ese material. Tienen también incluso la técnica que les envié, ¿se acuerdan? Les remití un procedimiento. Practíquenlo cada día. porque nos va a ayudar a recuperar parte de lo que nosotros no hemos querido aceptar. Bueno, no sé si están todas las grabaciones, si estuvieran, si no están, yo voy a ver si puedo conseguir. Alguien a mí, una chica me mandó una vez, pues unas, creo que 7 o 8 que había ya juntado, me las mandó por internet. Pero voy a ver si puedo conseguir todas, porque él me las ha pedido, y si las quieren, bueno, a lo mejor en un CD se pueden copiar. Sí, tiene razón, son a veces pesadas, y por eso a veces cuesta. Aunque estas de luz de la oscuridad son más pequeñas, son 20, 20 y tantos megas. Sí, porque también son 10, media hora. 20 minutos. 20 minutos. No, ahora sí le indiqué en diente, 45 minutos le indiqué anoche el diente, antenoche. Entonces ha de ser un poco más cargada, pero de todos modos. Si nunca, es que no me interrumpió, me quedé así, no me decía nada, y pues me sigo. Sí. Y acababa ahí la chica esta de... No, acabó el de la historia romana, y antes estaba la nube de María, y antes no sé cuántas más, pero hay de todo ahí. Pero la verdad es que sí te da opción para poder difundir cosas. ¿Sí? Exacto. Bueno. ¿Vieron el material, el penúltimo material? ¿Contestaron las preguntas? ¿Cómo saben esas preguntas? Yo no sé si con las caras que traemos hoy. Miren, no, yo también tengo la mía, les contaba que yo también tuve... Es que no, nadie está excluido de tener situaciones complicadas. Estos aspectos que traemos adentro, asumimos que estamos bien, porque los negamos, pero en realidad están ahí, y no salen cuando menos esperamos. Y a veces por una tontería, a mí me pasó hoy, por eso les decía yo a Clarisa, que hay que vigilar, porque si yo no percibo eso, yo asumiré que fue la otra persona la que me hace mal, la que me ofende, la que me trata mal, etcétera, etcétera, cuando en realidad ella solamente me está ¿qué? Reflejando mi propia ira, mi depresión, mi tristeza, mi mala leche, como dicen algunos. O sea, si no estoy atento, yo no voy a crecer. Y siempre culparé a los demás. Empezaré por mis padres, porque no me amaron, mi pareja, porque no me comprende, mis compañeros de trabajo, porque me ven menos. Todo el mundo será culpable, menos la persona, porque nos protegemos muchísimo. Mientras no recuperemos todo eso, y digamos, esas partes también soy yo, aunque no me voy a identificar, no podremos seguir adelante en nuestro proceso de crecimiento. El otro día había una discusión si a la sombra se le podía eliminar, se le podía trabajar con la meditación. La meditación no la puede transmutar. Puede hacerse más consciente con ella, ¿sí? Pero no puede hacer ese paso. El paso lo tenemos que hacer nosotros, asumiendo que esas partes son nuestras. Ya el Maestro Jesús lo insistía y lo dice también el Buda, no resistáis al mal. Y no significa otra cosa que no reprimirlo, sino que asumir que las diferencias que podemos tener en ciertos momentos con gente que no nos ha hecho demasiadas cosas, son mías porque las estoy proyectando. Al no aceptarlas se proyectan en otros. Y eso es el pan de cada día. Yo recomiendo mucho eso. Las preguntas tenían toda la intención de hacernos sentir mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no nos sentimos mal, ¿qué pasa? ¡Ay, qué bonita está la vida! Yo sigo así... ¡Ay, fin de semana me voy a dar la vuelta por ahí! Yo estoy mal. No, los malos son otros. Entonces, sintiéndome mal, como decía Confucio, cuando todo va mal, usted está atento, ¿o no? Porque cuando todo va bien, se relaja... Entonces, no descuidemos eso. Es un proceso largo, cada día, vigilar. Cada vez que alguien le salte ahí, por la razón que fuera, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, una persona en la calle, como a mí me pasó hoy. ¿Qué te pasó? Fui a un café. Antes de venir acá, vi que era muy temprano porque fui a sacar copias y había una mesa vacía y dije, bueno, pongo, porque había mucha gente, pongo mi... un montón de papeles y mi bolsa, y voy a pedir el café. Y estaba yo vigilando, y de frente una señora que termina, va y se sienta. Yo dije, señora, yo dejé mis cosas. ¡Ah, yo ya estaba antes! Digo, señora, pues no vi nada, ¿eh? Perdóneme, yo no encontré nada. ¡Mal educado! Entonces otra mesa se desocupó y se paró y se fue. Yo dije, Isa, jaulí. Bueno, de apellido. Señora, perdóname. ¡Déjeme en paz! Pero a mí me sonó bien porque me di cuenta que algo ahí había que ver. ¿Sí? Yo soy muy, muy... ¿Y qué era lo que había que ver? Porque si no hizo nada... Yo sentí en un momento molestia, me molestó. Me levanté interna, yo soy un Leo, ¿eh? Los Leos no tenemos lo nuestro. Un Leo con las uñas medias limadas, pero de repente me sale todavía. Entonces, pues me quedé así con un poco de conteniéndome, pero lo sentía. Y eso es lo que yo tengo que trabajar. Ella me hizo ver que hay algo ahí que todavía yo no acabo de trabajar, si me... Y debo ser sencillo y aceptarlo, porque si no lo acepto, ¿con qué cara me paro frente a ustedes para hablar de ese tema? Yo no me la estoy dando que soy súper perfecto. Alguien me exige el 100% de fraternidad, el otro día me decía, es que debe ser 100% fraternal. Digo, úchale, pues eso está cariño. En esta encarnación va a ser difícil. Pero es que así, las visiones a veces de las personas, muchas veces pasa que porque estás acá, de este lado, o porque hablas por la radio, como en el caso que me toca hacer por difundir, o porque hace algunas cosas, eres casi el santo, San Isaquito. No es cierto. Pero si esa mujer insiste en que se no, en que esa mesa es suya, ¿usted qué hace? ¿La deja? ¿O qué? Claro. ¿O usted? Yo le dije... ¿Tiene que defender su... No, mira, su ¿no? Sí, pero yo empecé a ver que yo me sentí que en ese momento, en lugar de estar sereno y decirle, bueno, señora, mire, yo me irrité. Y eso es para mí la señal. Si yo no me hubiera irritado, no digo nada. Ni siquiera les comento el pasado, pero sí me irrité. Entonces es un signo de que algo en mí reaccionó ante una oposición, ¿sí? Y fíjate que yo vigilo mucho, ¿eh? Uy, me voy vigilando porque conozco a mi Leo, digo, este León tiene lo suyo. Y además que ahorita estoy en la conjunción Marte la Luna, entonces es peor, compadrito, se te sube las emociones, entonces tienes, y lo siento, ¿eh? Yo siento cierta efervescencia agresiva en mí. Entonces yo digo, serénate, tranquila, vigila. No hay otra, ese es el trabajo y hay que hacerlo. Sí, pero el serenarse, pero el defender también lo que tienes que... Sí. Si es tu sitio... Sí, ¿cómo pero sin irritarme, que eso fue lo que a mí me dio una señal diferente. Yo hubiera dicho, bueno señora, yo estaba acá porque no vi nada que usted hubiera dejado, yo asumí que usted que estaba vacío. No, yo estaba ahí, yo dije... Yo entonces me puse así, dije, cálmate, Isaac. Entonces otra mesa se desocupó y la señora se fue. Sí, pero si ella insiste en que no se va, usted, uno de los dos, tiene que dejar. No, yo lo hubiera dejado. Claro, pero... Mira, no se puede hay ir, que discernir. No se puede ir por la vida dejando todo. Por no, pero acuérdate una cosa, hay que discernir entre dos cosas importantes. Más importante o menos importante. Hay cosas que no son importantes. Y yo no voy a agotar mi energía en las cosas poco importantes. Eso un estudiante lo tiene que saber muy bien. Si no, se va a perder en discusiones banales. ¿Sí? O sea, yo discierno, esto es importante relativamente. No la tiene tanta importancia como, por ejemplo, que me pusiera yo en entredicho por mis principios, por ejemplo. Ahí sí me aferro y aunque pase lo que pase, lo que venga. Pero esto, vale, no vale la pena. ¿Sí? Y eso en el sendero espiritual es básico, discernir. Que es el yoga que estamos tocando hoy otra vez un poco del conocimiento, ¿no? Hay gente que se pelea por una nimiedad, ¿o no? Porque no le dieron la sopa caliente, madre mía. Y por una cosa así se pone la cosa. Cada vez que nos peleamos, o que somos agresivos, o que nos ponemos irritables, nos bajan las defensas. Y somos proclives a que nos dé alguna enfermedad. Y además afectamos al otro, ¿sí? Todo eso hay que ser capaz de ser consciente. O sea, por eso es complicado, en cierta manera, para a veces algunas personas, mantener esa atención constante y vigilar. Pero es la única, si queremos crecer. Si queremos ir así como a la feria, miren, pues sí, pueden venir a cursos, leer libros, ver a gurús, pero de todo eso va a valer nada porque seguirán siendo los mismos. Tiene que haber un trabajo, una disciplina, perseverar, reconocer cuando se equivoca uno, porque uno se puede equivocar. Asumir que hay posiciones que a veces uno las ve de una manera y otro las ve de otra. Bueno, no voy a imponerme, me decía alguien sobre el manto de la Virgen María, aquí está, ya se fue, que le parecía complicado, que cómo. Yo dije, mira, tengo un artículo de Schoenberg, que era el arzobispo de la Guadalupe en México, de la Basílica, donde lo expulsan, ahí el mandamás de México, porque él se le atrevió a decir que no había pruebas contundentes de que Juan Diego hubiera existido. No había. Entonces, si no hay Juan Diego, no hay manto, y si no hay manto, no hay aparición, y se nos cae toda la estructura. Entonces, che, fuera. Yo tengo el artículo periodístico, se los voy a, los que quieran se los saco, fotocopiaré, y voy a ver si lo mando por internet, porque ahorita ya no nos vamos a ver, bueno, porque el curso termina ahora. ¿Sí? Que lo quieran se lo mando. Pero tampoco voy a entrar a discutir, porque ya, él me habla, no es que las pruebas, mira, es tu opinión, respetable, no voy a discutirlo. Cada quien tiene su manera de ver las cosas, y eso es lo que nos hace a nosotros, por ejemplo, en el trabajo teosófico, o en alguna escuela seria, que podamos convivir con nuestras diferencias. No se trata de convencer, se trata de compartir. Eso les queda claro. No voy a ir con mis ideas a convencer de misionero a otros, no. Voy a compartir, si me piden mi opinión, se la doy. Si le gusta, le doy otra información. Pero si no quiere, pues no. Convivimos, y en lo que somos, en los puntos en que entramos de acuerdo, pues nos acercamos. Y en los que no, pues nos respetamos, ¿sí? Que alguien no te acepta el tema y vamos a ver más reencarnación. Oye, que eso no me pasa. Bueno, pues no te pasa, no va a pasar nada. Tírame a loco, no va a pasar nada, por lo menos cuando toque el tema. No se trata, debe haber libertad de pensamiento. Si no la tienen, ustedes serán manipulados. Y de manipulados ya estamos hasta el tope, ¿o sí? Porque manipulaciones constantemente nos están llegando. Si no es de una, de otra forma. Bien. Bueno. Voy a borrar esto. De todos modos ya sabe, ¿no? A mí me llegó un video muy bonito. No sé si ya se los mandé a Clarisa, y a algunos se los he mandado, pero no a todos. Es sobre las chakras. Me parece muy bueno. Me lo mandaron. Ya lo había visto. Está hecho con dibujos animados, como para empezar a enseñar a los niños. Está lindo. Vale la pena, porque viene tan bien explicado. Yo lo vi, me gustó, lo guardé, se lo mandé a Clarisa y a algunos otros que tengo sus direcciones, pero el que los quiera me lo pide, o se lo pide a Clarisa, porque vale la pena. ¿Sí? No me lo pidáis, lo enviaré a todo el mundo. Vale. Porque es más fácil. Vale la pena, porque da ciertos, por ejemplo, dice, el chakra de la cabeza, en el coronario, se abre cuando el estudiante rompe con los lazos del mundo. ¿Sí? Y eso no cualquiera lo puede hacer. Romper con los lazos del mundo y romper, como en el caso de Krishna y Arjuna, tienes que ir contra todos tus parientes, contra tus profesores. No es que ustedes salgan ahora con una machete y vayan a casa y degollen a medio mundo. No es el objeto, es que no haya apego. La idea es no apegarnos a las personas. Yo convivo con alguien, lo amo, estoy con él, pero no soy dueño de él. Además, no somos dueños de nada. ¿Cuánto nos dura la estancia acá? Si ustedes son dueños de algo, se lo tendrían que llevar. ¿Se van a llevar sus euritos que tienen guardados? Ninguno. Y es más, pónganse bien, porque si no se ponen abusadas, alguien se aprovecha y se lee. Perdón por mi vibración actual. Sí, o sea, no puede hacerse la idea de que las cosas son para siempre. Todo es temporal y todo es prestado. Si lo entendemos, viviremos más libres y con menos presión interior. Ni siquiera el conocimiento que tenemos va a durar. Bueno, eso puede ser que sí dure, porque volvemos con tendencias. Hoy vamos a explicar incluso una aclaración que Clarisa me ha pedido por internet. La quiero hacer porque probablemente me he quedado corto. Y yo lo veo de una manera, y ella me dijo, oye, hay que verlo de... A lo mejor hay que hacer alguna explicación mayor a ese punto de vista. ¿Sí? Es importante como estudiantes, y si son buscadores serios, deberían darse cuenta que los apegos son los que más nos retienen. Insisto, no se trata de que nos vayamos a una montaña, suban acá al Tibidabo y se pongan ahí abajo un árbol y abandonen su casa. No es esa la idea. La idea es que conviviendo con los seres queridos, con los amigos, en la familia y en la sociedad, no nos apeguemos a los seres como ahora sucede. fe. Hay que discernir. Un hijo es de ustedes, los que tienen hijos. Se los prestaron. ¿No es así? Son prestados. Pero no, hay madres que aprietan, ¿o no? Es mío, porque yo lo tuve. ¿Por qué? Bueno. Bien. En esta página, antes de entrar a los demás temas, me pareció válido volver a insistir sobre algo. Dice, podemos ver que el Gita, o sea, el Bhagavad Gita, comienza en el punto donde el alma, como uno que se despierta después de dormir, emerge de la oscuridad en donde se encontraba enterrado. La enseñanza del Bhagavad Gita, y creo que de las obras literarias importantes desde el punto de vista espiritual, son para aquellas personas que despiertan, que salen de ese estado de ¿qué? De oscuridad. Si ustedes se acuerdan de la caverna de Platón, que salimos de la caverna de Platón rompiendo las cadenas de la ignorancia. No es para cualquiera, seamos honestos. Ustedes pueden repetir un rito, asistir a la iglesia, de la que sea, pero si siguen en la oscuridad, ¿romperán ustedes las cadenas de la ignorancia? No. Los ritos lo único que van a hacer es hacerlos sentirse bien. Mientras no seamos capaces de romper con esa ignorancia que tenemos todos y ver, pero ver significa que a lo mejor estructuras que teníamos ya no van a ser ¿qué? Válidas. Vernos a nosotros tal como somos y tampoco nos va a gustar, porque vamos a descubrir fantasmas que no nos agradan y que siempre culpábamos a los demás. O sea, ver es una poderosa experiencia que a muchos, como en la película de Matrix, ¿se acuerdan? El tipo ese que sale de la Matrix, pero que anhelaba volver a comer su filete, prefiere volverse a meter en la ignorancia. Entonces es una decisión muy fuerte para el que despierta. Y se va a cuestionar como se cuestiona Arjuna, que a pesar de darse cuenta, que a pesar de que su ser superior que representa a Krishna le dice, hay que ir contra eso, él se está ¿qué? Revelando, porque dice, ¿cómo? Si la tradición, mis ideas, todo está ahí, pues lo tienes que hacer a un lado y abrirte a lo desconocido. Y ahí es cuando se pregunta Arjuna, ¿cómo voy a dejar todo por algo que no está claro y no sé si lo alcance? ¿Sí me? Y esto sí lo tengo aquí a la mano, lo he experimentado, la tradición está experimentando desde hace muchos siglos que esto está bien, y me dicen que tengo que abrirme a lo desconocido. Pues esa es la gran duda de todo estudiante, que cuestiona a Krishna como lo cuestionó el Buda, como lo cuestiona el Maestro Jesús a todos. ¿Se acuerdan? Ya les platiqué lo de Timoteo, ¿no? Desde el árbol y el rico, igual. Oiga, tu dinero, pues, repártelo. Ah, oh, pues, vamos, ¿cómo? Mis euritos, ¿cómo los voy a repartir? Por eso es simbólico. Ahí el Maestro Jesús está diciendo, abandona que... esos apegos, no te dice, sé un pordiosero, por supuesto que no. No te apegues a cosas. Úsalas sin apegarte. ¿Sí? Es como usar la ropa. Yo me compro una camisita que me gusta y no la uso porque se vaya a gastar. Cosa que pasa, ¿o no? O unos zapatos. Y pasa el tiempo y después ya no me queda porque mi frondosidad es mayor. Y chifló la camisa. Bueno, entonces... despertar después de haber estado dormidos. Todos estamos dormidos o semidormidos o estamos empezando a despertar. Arjuna es el alma individual encontrándose a sí misma en un terrible conflicto donde sus amigos, parientes y pasados y maestros están en contra de él. Todos están ansiosos de entrar a la lucha, todos quieren violentarlo para que él no haga el cambio. ¿Ustedes creen que socialmente la gente se alegra que alguno de ustedes cambie y se libere? Si se lo hace, incluso los van a criticar, y si se puede, los van a perseguir o los van a tratar de afectar. No le gusta a la gente que alguien cambie. Quieren que todos estemos dormidos o prisioneros de nuestra ignorancia. Porque cada vez que uno de ustedes haga algo, les vamos a recordar a ellos que son mediocres y que no quieren hacer nada. Ese es el peligro. En casa pasa. Y a veces entre parejas ocurre. Empieza la chica a desarrollar. debo reconocerlo, va contra mi género, pero lo debo reconocer. La mujer tiene más interés en su desarrollo que los hombres. Su sensibilidad, su intuición, no lo sé. Hay muchas razones. Pero yo cada vez que voy a hacer trabajos, y no solamente yo, gente que trabaja igual, la mayor parte de los presentes son mujeres. Y se implican, y algunas se comprometen. Y los pocos hombres están así como asustadizos en la parte de atrás, así. Y olvídense en casa. Si es ella la que está queriendo, el otro está ahí duro y duro, poniéndole trabas, obstaculizándola, no quiere, le dice que ya no la quiere porque ya la atención, él quiere que toda la atención esté con él. También llega a pasar con la mujer, ¿eh? No solamente los hombres lo hacen, la mujer también, pero es menos frecuente. Cuando él o ella están empezando a encontrar algo que les alimenta, que les da sentido a su vida, simplemente. Entonces el otro siente celos, se molesta, porque ahora la atención de la persona es de crecer. Y el otro no quiere, ese quiere que todo siga igual, que sigas dándose unas borracheras. Prefiero que se emborrache, a lo mejor hasta que me engañe, pero que no cambie. Sí, sí. Malo por conocido, qué bueno por conocer. Yo he vuelto a insistir en esto, pero les dimos unos diagramas, espero que todos lo tengan, ¿sí? Falta, bueno, aquí tengo unas copillas todavía, que había yo guardado para Alcira, pero se las puedo dar. ¿Cuántas falta? Sí. Sí, uno, dos. A ver si falta. Si no saco más, profe. Bien, lo que tienen ustedes ahí, este diagrama lo tienen en su manual, pero después he puesto esto que les acabo de repartir, ¿sí? Es lo mismo que esto, es lo mismo, pero viendo una forma más alegórica, en teoría como se supone debe estar, excepto las figuras que ven acá, que yo las pongo para que lo puedan identificar, ¿sí? O sea, nuestra constitución está formada por esta esfera, a todos nos rodea una esfera intensamente brillante que emana del espíritu, ¿sí? Si nosotros ahorita pudiéramos verla, veríamos un ovoide alrededor de nosotros, y ese ovoide, dentro de él, se verían ¿qué? En colores, energía. La parte de arriba sería más brillante, colores claros, amarillo, verde, azul, pero la parte de abajo, veríamos ¿qué? Grises, oscuros, etcétera, etcétera, ¿sí? Y obvio, quien puede ver eso, y yo supongo que hay gente que lo puede ver porque sabe de ello, no les pueden mentir ustedes, porque en el momento en que la persona miente, cambia el color y la persona dice, ay, ya me está mintiendo este cuate. Bueno, eso ocurre a los que no vemos nada también. No, bueno, sí. Uy, lo que me está diciendo, eso no. No, bueno, yo lo digo porque uno puede percibir la mentira. Ajá, hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Bueno, se han desarrollado algunas señales que uno puede identificar. La más simple es que hay gente que te mira, uno te puede ver cuando te miente. Aunque hay unos que perfeccionan esa técnica, ¿no? Te veo y te miento, ¿sí? No hay problema. Ya vimos a los políticos, ¿no? Que ven de frente y están mintiendo, pero bueno, es parte. Imagínense que los políticos dijeran la verdad. Madre mía, eso sería una cosa. Bueno. Dentro del ovoide están los diferentes principios que nos constituyen. Cuerpo físico, ¿sí? Viene acá lo que se llama doble etérico. El doble etérico es imagen, imagínense el cuerpo, pero en forma doble. Algo que dentro de nosotros es como el molde del cuerpo físico, ¿sí? Se le llama doble. Cuerpo áurico, el aura, como le quieran llamar. Y ahí se encuentran los chakras de los que hablamos hace rato, ¿sí? Hay 7 chakras, ¿no? La coronilla, la frente, la garganta, el plexo solar, otro en el vaso, otro por acá, y uno en los órganos genitales, ¿sí? Por ahí van, más o menos. Y además de eso está el cuerpo energético. Todos tenemos un cuerpo de vitalidad, todos. Es el prana, la energía con la que ustedes se mueven. Prana es vitalidad, viene del sol. Y ustedes cuando comen una manzana, ¿qué están comiendo? Sol. Porque lo que hace la manzana es capturar el sol y lo guarda. Cuando se comen hortalizas, todo lo que comemos es ¿qué? Sol empaquetado. Cuando se comen una vaquita, Entonces también porque la vaquita comió pasto y el pasto es que forma de sol, energía. Solo comemos cosas que tienen esa vitalidad. O animales que se alimentan de qué? También de vitalidad. Los animales carnívoros, yo no sé si alguno pueda comer, pero ahora se come de todo, ¿no? Cocodrilo, donde digo, cocodrilo, vas a hacer eso folclórico, ¿no? Sí, sí, cocodrilo en un restaurante, ofrecían. Los animales, por ejemplo, el tigre, no se come la carne del tigre porque es fibrosa, porque es un ser carnívoro. Entonces, es interesante este punto de vista. La vitalidad que tenemos no es igual para todos. Algunos han venido con mucha vitalidad, ¿o no es así? Desde que nace, desde que está el pequeño en los brazos de la madre, el niño no hay quien lo aguante. Pero hay otros que vienen con poca y son muy enfermizos, que también es frecuente. Entonces, imagínense ustedes, ¿creen ustedes que Diosito está metido en el tema de darle a uno más y a otro menos solamente porque no le cae bien el otro? ¿Por qué creen entonces que unos tenemos más y otros menos? El karma. Porque ustedes y yo en el pasado utilizamos bien la energía o la mal utilizamos. Entonces eso no se puede, eso no se va de embalde, nos toca pagar. El que siembra, recoge. Y si no pudimos recoger en esta, recogeremos en las siguientes, no téngalo por seguro. Naceremos con menos vitalidad porque no hemos, ¿qué? Hecho buen uso de esa energía. Entonces, esta es la vitalidad que poseen. Después está aquí este cuate, que es el Kama Rupa, que es el asiento de los deseos animales, etcétera, que puede representar las sombras desde el punto de vista psicológico. ¿Sí? Y en el papiro de Ani, si quieren ustedes busquen ese papiro, yo creo que en internet hay de todo, es un libro de los muertos, papiro de Ani, aparece en una de las viñetas la sombra. Creo que ahorita la voy a presentar, creo que la tengo más adelante. ¿Sí? A ver si una vez se las enseño. Ay, no, está en otra presentación, discúlpenme. Es que cuando hace uno varias cosas al mismo tiempo, pues sí, pasa. Ah, no. Bien, esta es la parte oscura de nosotros, si quieren verlo así. No es que se representa el mal, no podemos negarlo. Pero también hay cosas buenas, como lo habíamos hablado. Cosas que ustedes no quieren que la gente se dé cuenta porque pueden aparecer débiles ante los demás. Por ejemplo, si ustedes son muy bondadosos y se mueven en un círculo de que hay que ser muy fuerte, ¿qué van a hacer con su bondad? Disimularla reprimiéndola, ¿o no? Porque no puedo exhibirme como una persona débil, sino como una persona fuerte. Entonces, la sombra capta esa debilidad, entre comillas, esa bondad y la guarda. Cuando ustedes y yo trabajamos a la sombra, recuperamos todo eso. Pero recuerden que tenemos que tener el valor para enfrentar ¿qué? Las consecuencias de ser nosotros. Recuerden que en el trabajo con la autoestima, dice Natalie Elbrande, la persona debe practicar la libertad de sentir lo que siente y de decir lo que siente. Y no callar y cambiar las cosas porque el entorno o los demás la distorsiona. Ustedes sienten cosas y no dicen lo que sienten. Y tampoco, no solamente lo dicen, ni siquiera se permiten sentirlo. Lo niegan. ¿O no? Porque no va bien. Porque no está bien que yo sienta eso. Pasa una chica, o un chico, y ustedes dicen, ay, estoy casada, no debo sentir nada. ¡Ah! Ver el menú no empobrece. Hoy vengo también medio canijo, ¿eh? No creo. Mi sombra se despertó con lo que me pasó. Bueno, y después están dos aspectos muy importantes, que es, ese es el aspecto mental. Hay dos aspectos. Es la misma mente, pero una parte de la mente se relaciona con la parte inferior y la otra parte con la parte superior. La mente que se relaciona con lo que es la parte inferior y forma la personalidad es la mente concreta, la mente práctica, con la que ustedes van al trabajo, se van al cine, tienen amigos, tienen relaciones, se van de marcha, hacen sus villanías, etcétera, etcétera. ¿Sí? La mente superior es lo mejor de nosotros porque se relaciona con el alma y con el espíritu. De ahí vienen las mejores ideas, los mejores pensamientos, los ideales, la belleza, el arte, etcétera, etcétera. O sea, estamos así. Bueno, no se puede. O sea, la mitad para arriba es lo mejor. Y la mitad para abajo es ¿qué? Lo que va a sucumbir. Esto nada más dura una vida. Lo de arriba no perece jamás. ¿Sí? Es la inmortalidad de nosotros. ¿Qué pasa durante una vida? Ya entrando al tema de reencarnación, que vamos a ver adelante, que lo menciona Krishna en los siguientes pasajes. Déjenme ver. Dice, así como el adivino, creo que es el primero canto número 2, versículo 2. Todas estas te estás lamentando por quienes no debes lamentarte, le dice Krishna a Arjuna. Bien que tus palabras son de sabiduría. Aquí se habla que hay una especie de, no de mofa de Krishna sobre Arjuna, pero con un poco así como de diciendo, hombre, te estás defendiendo hablando de que son tus parientes y que no quieres luchar con ellos, pero debes reflexionar. El hombre verdaderamente sabio no tiene lágrimas ni para los muertos ni para los vivos. Ninguno de nosotros dejará de existir. Y ahí viene parte de la pregunta que Clarisa me hizo luego del comentario. Supónganse ustedes que estamos en una encarnación anterior. Ni faraones, ni princesas, ni nada por el estilo. Simple es que... Currante. Vamos a hablar que sea una persona que trabaja en una venta, ¿sí? Es dueño de un bar. Bueno, antes no se llamaba bar, una venta. O cabrero, o cualquier otra cosa. Lo que fuera, cabrero, o lo que sea. ¿Sí? O militar. Lleva a cabo una serie de cosas. Vamos a hablar con una chica, para que tenga más o menos el... Y por supuesto, esta relación no es una relación positiva, ¿sí? Abusa de ella, la controla, hace lo que quiere. Muere. Y después vuelve y reencarna otra vez en otra siguiente encarnación. Parte del traslado de la información que él experimentó, lo único que ustedes y yo trasladamos a los principios superiores, lo que trasladamos hasta esta parte traslada hacia arriba, son las experiencias, ¿sí? Lo que vivieron, cómo vivieron, qué utilizaron toda la vitalidad y las oportunidades que tuvieron o las que desperdiciaron. Es lo que se traslada, lo demás se desvanece. Y eso pasa antes de la muerte, momentos antes de la muerte. ¿Se acuerdan ustedes? Dicen casi la mayor parte de las literaturas de varias tradiciones que la persona empieza a recordar toda su vida. Es el momento en que la parte superior está absorbiendo las experiencias del cuerpo que se está muriendo, que está dejando el cuerpo, ¿sí? Empieza a absorber todo, toda la información, buena y mala. Y por supuesto también absorbe a la sombra. No se destruye la sombra con la muerte. Entonces, esta persona, esta personalidad anterior, de la vida anterior, que ha reencarnado en esta nueva, traslada lo positivo y lo qué, y negativo. Ahora, no traslada todo, que esa es una de las cosas interesantes. Se supone que trasladará un 70% de lo que fue. ¿Sí? Ese 70% más otras personalidades que utilizó, que pudieron haber sido mujeres u hombres del pasado, se suma, que sería el 30%. Entonces, 70 más 30 conforman ahora ¿qué? El 100% de la nueva personalidad. Es lo que dice la tradición oculta. O sea, no somos totalmente la última encarnación, pero somos una gran parte de esa encarnación, más sobrantes de otras vidas que no pudimos experimentar en la siguiente. Y vuelve a formarse la personalidad. Entonces, de alguna manera, somos esto, pero no somos totalmente esto, sino somos ¿qué? Parcialmente. ¿Sí? ¿Esto queda claro? Yo no lo entiendo. Estas personalidades que dice usted, ¿son suyas también? De encarnaciones anteriores. Chica, para estar acá, con el interés que tú tienes, para llegar a este interés, cientos de encarnaciones para llegar a esto, para ir modificando tu estructura e interesarte en algo más que comer, dormir y hacer el sexo. Porque si no, a una persona en la calle, que no hago menos a nadie, le dices esto y te tira loco. Es este que este fumó María o algo hizo por ahí. Como tantas veces les pasa a la gente que hablan de estos temas, ¿sí? Entonces, antes de nosotros o de la anterior encarnación, no hay 200, o las que quieras. Vinimos viajando, o sea, la parte superior viene viajando hace varios miles de años. Y va adquiriendo en cada oportunidad experiencias acá, a veces como hombre, a veces como mujer. Porque el alma no tiene sexo. El sexo normalmente lo tiene el género, el cuerpo físico. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, ¿sí? Entonces, toda esa información se va acumulando, a veces se experimenta, pero los pendientes se vuelven a juntar. Entonces, si somos una parte de anterior, sí, pero no todo. Por eso, somos y no somos. Somos un porcentaje elevado, pero no lo somos todo. Porque también somos los sobrantes de otras experiencias. Entonces, se conforma la nueva estructura. Por eso somos como una huella digital. Nunca irrepetible. Entonces, yo ahorita, como les decía la última vez, pues Isaac, 100% no vuelve. ¿Volverá qué? Una parte de él, espero que le guste viajar, y los demás, aunque digan que no. ¿Sí me quedó claro? Sí, sí. ¿Quedó claro? ¿Más o menos? ¿No? Sí, no, no. Sí, sí, sí, sí. Eso es lo que dice la tradición oculta, carta de los maestros, ¿sí? Carta de los mahatmas. Porque eso es lo interesante, ¿no? ¿Qué va a pasar ahorita? De lo que yo esté haciendo, para la siguiente, cada vez que ustedes piensan, dicen, hacen algo, se va creando ¿qué? Una fuerza. Cada vez que tienen un pensamiento, una emoción, actúan, hablan, queda grabado en su estructura interior, ¿sí? En la película esa que nos están sacando. Todo eso se va a convertir en la siguiente encarnación en tendencias. Si a ustedes les gustaba tocar el piano, pues no podían, pero estaban todo el tiempo. ¿Queda como qué? Como tendencia. Y probablemente en la siguiente tengan más posibilidades porque nazcan con qué. Con esa virtud, con esa capacidad. Y con unos dedos bien largos. Por supuesto, dedos largos, porque si no, no tocamos, ¿no? ¿Nunca vieron las manos de Franz Liszt? Mi mano le cabía en dos manos, en su mano cabían dos manos de la mía. Unas manos increíbles, ¿sí? Por eso muchos de sus conciertos no los toca cualquiera por lo largo de los dedos, que abarcaba mucho para tocar, ¿sí? Nace con esa habilidad, como un Mozart o un Beethoven, ¿sí? O sea, ellos no se hicieron de golpe, ellos, las almas de ellos vienen viajando hace largo tiempo, desarrollando algo hasta que en una se da toda la capacidad y por eso nos impresiona. La naturaleza no brinca. Todo lleva un proceso. Entonces, yo voy a transmitir, pues también, 70% de lo que ahora soy, más un 30% de mezclas anteriores, porque si ha habido tantas encarnaciones, pues alguna más me viene y se conforma la nueva personalidad, por supuesto. Puede ser mujer, o puede ser ¿qué? Hombre. Porque cuando uno encarna en un cuerpo femenino o masculino, uno toma que adquiere las habilidades o cualidades de él o de ella. Recuerden que en el Antiguo Testamento, ¿qué? Adán, antes de que le sacaran la costilla, ¿qué era? Porque la costilla la tenía ahí. Dice el Antiguo Testamento en el Génesis, andaba por ahí Adancito. Y dice Jehová, ay pobrecito, vamos a darle una compañera. Y en mal momento lo durmió. Y en mal momento le sacó la costilla. Porque pudo haber hecho una mujer de la tierra, como hizo Adán, del barba. No, lo tuvo que dormir y le tuvo que sacar la costilla. Y la que se armara, ¿no? Entonces Adán, ¿qué era antes que le sacaran la costilla? Un andrógino. Poseía los dos sexos. Esa es la raza primitiva. Más primitiva, antes de que se separaran los sexos en la tercera raza raíz. Entonces, ¿por qué nos atrae una mujer y a la mujer un hombre? Porque de alguna manera queremos volver ¿a qué? a integrar lo que se separó. ¿Qué ocurrirá al final de la última raza? Dice, perderá chiste entonces todo, pero bueno, mientras. Imagínate, andrógino, oye, voy a poner mi huevo, bueno, al rato lo llevo, eso va a estar folclórico. O que de repente me empiezo a hinchar, digo, ahorita vengo, voy, ahorita vengo. Pues no, la cosa es que hay que discutir. Bueno, dejamos esto. Aproveché para este tema. Y bien, después había puesto pues este diagrama que también viene ahí en las hojas, que es el conjunto de todo el diagrama de acuerdo a la evolución en la que estamos y que trata, por supuesto, de nuestro lugar. Esto es Cosmogénesis, del primer tomo de la Doctrina Secreta. ¿Qué trata? De aquel absoluto, de aquello que de alguna manera le llamamos Dios, si quieren, pero que ni siquiera Dios podía ser, porque esto es lo que nos contiene a todos, emana lo que se llama la mónada, la chispa divina. ¿Qué es qué? Para no entrar al detalle, no voy a explicar lo que es la mónada, sino aquí me acabaría el tiempo. O sea, esta parte emana de la fuente. ¿Sí? Y hace un largo viaje de involución, pasando primero por el mineral, después por el vegetal y después al animal. Eso lleva millones de años. La mónada se tiene que sumergir en la materia. Recuerden que el espíritu se tiene que mezclar con la materia, entregarse a la materia, porque el espíritu va a activar a la materia, que la materia se mueva, y el espíritu tendrá un vehículo para poder moverse en los mundos inferiores. Este traje es un traje de materia, pero lo que está dentro, la mónada, viene viajando hace tiempo. La materia es temporal, este traje es temporal, durará 80, 90 años, y las buenas suertes 100. Pero al final, ¿qué? Nos hacen chicharrón, y esa parte se vuelve a retirar, y buscará nuevamente lo que acabamos, otra encarnación. Después de pasar por el mineral, el vegetal y animal, entra el ser humano. Durante la etapa humana, es muy interesante, lleva a cabo el proceso de vida y muerte. Es lo que llamó el Buda la rueda de la vida. Vida, muerte, vida, muerte. Y así hemos estado dando vueltas, ustedes y yo, hace varios miles de años. Aunque ustedes no se acuerden. La información está guardada en su parte profunda. Hace miles de años que salimos de la etapa animal. Y empezamos este camino lento. Probablemente, en un momento dado, nos pudimos ver como en los hombres de las más primitivos, en las cavernas, buscando nuestro alimento, matando animales, andando por las planicies, en la época de las glaciaciones. Desde ahí venimos, o mucho antes, como humanos. Y poco a poco empezamos a moríamos, matábamos, nos mataba un animal, y íbamos viajando lentamente hasta que llegamos a esta época. Este proceso parecía una prisión, y lo es. ¿Cómo podemos romperla? Yo nazco, desarrollo, crezco, tengo mis crisis, pero puedo enfrentarlas, pero me da miedo, envejezco, muero, paso a los estados post-mortem, ¿sí? El astral, lo que llamamos la gestación, el de Bachán, vuelvo al juicio y encarno otra vez, y así estoy hasta que en alguna empiezo a decidir hacer lo que quizá ustedes y yo estamos haciendo, a interesarme por algo más que hacer lo que hace la mayoría y a vivir una vida mucho más interna en mi desarrollo, porque ya no me llena las cosas del mundo. Puede ser que no tenga medios o tenga en exceso, pero eso ya no me afecta. Ya busco algo más que eso, porque al final eso no me está dando la felicidad. Entonces, empieza el proceso de crecimiento. Ya me viene una crisis, la enfrento, y empiezo a conocerme, a autorrealizarme. Pero el primer paso es conocerse, por eso les mandé las preguntas que les mandé. Y por eso el material que hoy les dimos es una guía para su desarrollo. Sencilla, pero para que ustedes no digan, no, es que nadie me dio nada, naranjas, le estamos dando algo. cuando tengan ustedes el juicio después de la muerte, dirán, es que no tuve quien, no, si te dieron un cursito, en un cursito te dieron unas fotocopias, ¿por qué dijiste que no? Ah, es que no de la ley. Bueno, ese es tu problema. El problema de tener conocimiento es que ahora tenemos que... Responsabilidad. Porque ya no voy a decir, ay, es que no me di cuenta, yo andaba... No, sabías y no... Flojera por leerlo es otra cosa. El material viene de un curso muy interesante sobre desarrollo interior. ¿Sí? Viene por pasos. Incluso ejercicios que no tienen... que no, si ustedes no desean, para sentirse mejor, simplemente se quedan ahí. Pero quieren seguir adelante, la guía se las puede dar el material. ¿Sí? Es un trabajo práctico, porque si todo esto no lo pasamos al trabajo práctico, miren chicos, pues sí, estuvieron un ratito bonito, a mí también me dio gusto, pero pues no pasa nada, y la idea es que ustedes que hagan algo, aunque sea lento, pero háganlo, y esto es una guía, la de hoy. Si lo decidimos, entramos a la autorrealización y nos equilibramos. Equilibrados, entramos después a la liberación y pasamos a la etapa superhumana. Y después de la superhumana, una de las vías es la angélica. Y después, simbólicamente, volvemos ¿a dónde? A nuestro verdadero hogar, de donde salimos hace una inmensa cantidad de tiempo. Pero ¿cómo vamos a volver? ¿Cómo salimos y cómo regresamos? ¿Cómo estaba Adán y Eva en el paraíso cuando andaban ahí los dos? Se veían desnudos y decían, ¿por qué? Pero comen del árbol. Y dice Adán, ay, nadita, no está tan mal Eva. Y Eva dijo, uy, tampoco está tan mal Adán. ¿Por qué? Antes de comer no había nada y después sí había. A ver, pregunto. ¿Qué hizo el árbol? El autoconocimiento. Por eso es el árbol del bien y del mal. Al comer de ese árbol se despertó la mente. Y entonces ya puedo ver a alguien separado de mí. Porque antes no se podían dar cuenta que existía. Entonces vio, se vieron. Entonces se despierta la mente. Por eso les digo que el famoso pecado original yo lo cuestiono. Con respeto de todos. ¿Cómo puedes acusar a alguien de pecar si no se daba cuenta de nada? Pregunto. A ver. Si está difícil, ¿verdad? Yo se la puse eso a un sacerdote hace muchos años. Se me quedó viendo. No hagas esas preguntas. Bueno, pues está bien. Yo tenía 14 años, pues dije, esta se la suelto. Porque no me encajaba. Si son, no se daban cuenta, ¿cómo voy a castigarlos? Bueno. Entonces, cuando salimos de la fuente, somos inconscientes. Y todo este largo periodo de involución nos va dando ¿qué? Hasta llegar al ser humano que adquirimos la autoconciencia. Cuando volvamos, ¿seremos qué? En la etapa superhumana seremos superconscientes. Tendremos facultades y poderes, como dicen algunos que les gusta, habilidades espirituales superiores. Pero ya no tendremos necesidad de usarlas para nosotros. ¿Por qué? Porque para poder llegar a eso, ¿habremos qué? ¿Habrá sucumbido qué? El ego personal. Que ese es el que arma los líos. Será una herramienta, lo utilizaremos para estar acá, pero nos convertiremos en salvadores del mundo, en instructores, ayudaremos a la gente. Ya no tendremos para mí, porque ya nada, me doy cuenta que nada es mío. Y lo que debo ayudar es a otros a que salgan de esa oscuridad. Es lo que significa un salvador del mundo. En términos orientales es un bodhisattva. Y al seguir creciendo, me convierto después en ¿qué? Si entro en la etapa angélica... en un Dian Chohan o un Dhyani Buda, que significa en un regente de un sistema, dice la tradición antigua. ¿Qué significa? En un logos. ¿No somos hijos de Dios? Entonces, si somos hijos de Dios, ¿somos qué? Aunque no les guste la idea, algunos. Somos dioses. Dioses encadenados en cárceles de carne, esperando ser liberados. Pero la liberación no viene de afuera. ¿Viene de dónde? De nosotros y de adentro. Se acabó el juego de niños. Ya nuestros padres no nos pueden ayudar en esto. Ni los mejores maestros, ni los grandes gurús o instructores. Ellos van a decir, sí, yo te ayudo, pero tú haces tu trabajo. Por lo menos los serios instructores lo decían. Si usted no pone perseverancia, no trabaja con usted, no se disciplina, no purifica su vida y no vive coherentemente, íntegramente, pues eso yo no lo puedo hacer por usted. Yo lo puedo, ¿qué? Pues inspirar. Ramana Maharashi decía, Bhagavan Ramana Maharashi decía que cuando estaba junto a su gente, la gente se les olvidaba sus egos y la gente se volvía, ¿qué? Salía lo mejor. Y él cuando le preguntaba, ¿por qué lo hacía? Digo, porque si no, estos chicos no van a poder salir. Sí, pero no puedo hacer nada por ellos. Ellos lo tienen. O sea, yo les doy como un empujón, pero ellos tenían que hacer, ¿qué? Su trabajo. Porque cuando se separaban de él, se retiraban, volvían otra vez a su estado con todas las dificultades y todos los problemas que todos teníamos. Lo que hace un gran ser es que cuando estoy dentro de su aura, él me ¿qué? Me cobija. Y me llena de una fuerza increíble y se me olvidan todas mis malas leches y mis palabrotas y todo. De repente digo, caray, caray. Pero no puedo estar todo el tiempo ¿qué? Agarrado de este cuate y ahora no lo suelto porque pues así me siento bien. No. Yo me debo convertir como él porque tengo todo el potencial. Soy un Dios encadenado. Para que no sientan que es un anatema, el Maestro Jesús nos dice en Pablo, vosotros sois el templo del Dios vivo. ¿Qué quiere decir con eso? Que cada uno de ustedes es un ¿qué? Un Dios. Encadenado en una cárcel de carne, que es consciente o no, de acuerdo a su evolución y a su desarrollo y a su madurez. No significa que aquí salimos ahora así. Somos dioses, órale. No, es un largo proceso. Y entre más nos damos cuenta de lo que somos, y no nada más la apariencia que se va a acabar, logramos que en este largo proceso de evolución acelerar, que es lo que hacemos en el trabajo teosófico y en algunas otras escuelas. Aceleramos el proceso. Pero el acelere tiene sus problemas, ¿no? Hay que disciplinar tu vida, hay que llevar cierta calidad de vida, etcétera, etcétera. Y no es corriendo, es con calma, porque la evolución no brinca, va paso por paso. En algunos casos va rápido porque ya trabajaron en otras encarnaciones en esto. Hay gente que se pone a meditar y medita increíble, y dijo, ah, yo no puedo ni siquiera hacerlo primero, porque ya practicó la meditación en el pasado y ahora nació con la habilidad. En cambio otros pues tenemos que ir poco a poco. ¿Les quedó claro el diagrama? Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuántas veces hay que hacer esto? ¿Esto? Hasta llegar al absoluto. El absoluto, ya se acabó el proceso, o se vuelve a empezar. Sí, claro, porque sí. Es una pregunta complicada, pero bueno. Hasta que volviste. Teóricamente, volvemos a la fuente. Pero esto no se acaba. Porque la mónada es inmortal. Entonces, cuando el universo se recoja, entraremos en eso, que llamamos deidad, seidad, lo que quiera. Pero el universo volverá, ¿qué? A desplegarse. Y saldremos de ahí. Y otra vez. Por el lado de abajo, otra vez. No, por el de abajo. Si tú en el universo anterior, bueno, ahí tiene sus memorias, porque el estudio de la tradición oculta te lleva. Si tú en otros universos lograste desarrollo muy elevado, puedes ser parte de las mónadas elegidas para activar nuevas mónadas a que despierte. No sé si podemos entender. Sí, la jerarquía, otra vez. Entonces tú te conviertes en una jerarquía creadora. Significa que ¿qué? Que las nuevas mónadas que están entrando muy animalizadas todavía, porque vienen de los estados animales, van a ser necesariamente ayudadas por los otros, vamos a pensarlo así, que estamos ya liberados y que ahora tenemos que pagarle a la ley ayudando a los que ahora, como nos ayudaron a nosotros. A nosotros nos ayudaron. Ahora tenemos que ayudar. Y nos tenemos que, ¿qué? En el mejor de los casos, dar de nuestra naturaleza, sobre todo a la conciencia, para que despierte, como a nosotros nos dieron los Anishvatas. Por eso es el mito de... el que se robó el fuego, ¿cómo se llama? Sí, Prometeo. Prometeo. Este es el mito que encubre ese gran misterio, ¿no? Le roba el fuego para darnos a los humanos la mente. Entonces, vamos a tener que ser, ¿qué? Pagadores de lo que nos dieron a nosotros. Sí, es la ley así exige pagar. Eso es en un caso. En otro podemos convertirnos en estructuras, digámoslo así, que dirigimos sistemas solares. Vamos a hablarlo así, como el lobo solar que tenemos ahora, que fue en su momento, en una evolución, en algún universo, dice la tradición oculta, un ser humano, si no con la forma que tenemos, pero fue un hombre autoconsciente. Esta parte del 70%, que conservamos cuando dejamos la materia, ¿se conserva siempre o se puede descender? Bueno. Es decir, si se adquiere un cierto conocimiento y no se utiliza bien adecuadamente, o sea, ¿se vuelve atrás? No es que te vuelvas atrás, no puedes volver a ser animal. O no se puede volver. No, animal no. Podrás caer en estados de humanos muy bajos. Hay gente que utiliza el conocimiento para su beneficio, ¿no es así? Exacto, pero ya no es conocimiento, ¿no? Sí. Es conocimiento, pero se convierte. Mira, en este universo, mientras estamos en él, hay una dualidad. Hay fuerzas de la luz y fuerzas de qué. Y no podemos negarlas. De acuerdo a la tradición, hay esas dos grandes fuerzas. Y hay instructores de cada lado. Los hermanos de la luz y los hermanos de la sombra. No se puede evitar. Se toca poco el tema porque recuerden que cuando se habla de un tema se le invoca. Entonces yo prefiero pasar un poco por arriba, ¿sí? Yo hablamos de un tema, se le invoca esa, acuérdense, es el poder antiguo, el antiguo. Hoy leía un interesante pasaje de Bhagavan, decía: todos los mantras que yo digo tienen el mismo poder que para poder hacer. Momento, a ver. Y le puso un ejemplo que a mí me gustó. Usted es visir de un palacio. El ministro. Y está el rey. Y usted está en la corte y le dice: ¿dónde estabas? Me pregunta. No, pues estaba aprendiendo un mantra. Enséñamelo. No, yo no puedo enseñártelo. ¿Por qué? No puedo. Entonces el rey se fue a buscar a ver quién se lo enseñaba. Y regresa y dice, espero que lo cuente más o menos bien, no me acuerdo muy claro. Dice: ahora lo puedo utilizar con el mismo efecto en ese momento. Vamos a poner un ejemplo. Le dice el visir al militar: aprecia al rey. Y el militar se le quedó viendo y no hizo nada. Entonces el rey dice: ¿cómo que me aprecia? Usted, a ver, le dice al militar: aprecia al visir. Y el militar apresó al visir. Entonces, ¿qué le quiso decir el visir o el ministro? Para poder emitir un mantra se necesita tener poder. Para que tú puedas ordenarle a un militar que me aprecie, debes tener poder. Yo no tengo el poder para apresarte a ti. Entonces, el ejemplo es que si yo tengo ese desarrollo, las palabras que yo diga, ¿puedo qué? Influir y afectar. Y hay mantras que afectan negativamente si no está uno purificado. Que ese es el tema de la palabra, que es poder. Entonces, si tiene que tener cierto desarrollo, sí. Hay gente que repite los mantras como los pericos. Y no pasa nada. Porque no hay poder. ¿Sí? No hay desarrollo. Hasta eso el mantra está protegido por eso. Pero hay desarrollo del lado de la luz y también hay desarrollo del lado de la oscuridad. No podemos negarlo. Y eso existe. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser cautos, discernir y muy atentos. Mientras el corazón esté puro, nada nos afecta. Nadie nos puede hacer nada. Pero donde nuestro corazón no esté preparado y nos querramos introducir o hacer... o meternos en una vía espiritual, donde sobre todo en el sendero oculto, pues nos vamos a arriesgar mucho, porque vamos a ser tentados. Acuérdense que los maestros o toda escuela te prueban. ¿Y por dónde nos van a probar? ¿Por donde estamos fuertes? Pues no, nos van a probar donde está nuestro talón de Aquiles. Y entonces por ahí me va a llegar la prueba. Y si no estoy bien, puede que me caiga. ¿Cuántos instructores? No sé si han leído Zanoni. Se las recomiendo, es una obra ocultista. Zanoni. A ver, les pongo el nombre. Creo que está escrito, falta una H, no me acuerdo. Wulver Linton. ¿Sí? Pero pídenla por Zanoni, porque no hay otra igual que esa. Es la novela, está novelada la historia de un gran instructor. Pues, sí, era un gran maestro. Pero pues el maestro pues cayó tentado por una chica y se le vino la calamidad. O sea, a pesar de su desarrollo, él había dejado eso que dormido, pensando que ya lo había que superado. Pero la última prueba era que tenía que salir todo y le sale y págatelas. Yo no digo que esté mal. El que presenta ahí la muestra de la sombra no es él, es el otro. Sí, el alumno. Sí, lo que quiero que está bien tu aclaración, Clarisa. Porque ven cómo la sombra aparece en todas partes. Porque él finalmente vence todo por el amor que tiene. Sí. Pero de todos modos, lo que les digo, no podemos dejar nada suponiendo que ya lo hemos dominado. Hasta lo mínimo hay que decir atento. Por eso vamos a paso, vayamos con calma, no se trata de correr. Yo profeso una tradición religiosa, la que quieran, vívanla. No nada más de dientes para afuera. Si nos golpean una mejilla, ¿qué tenemos que hacer? O darle un golpe. O sea, oye, vivir la tradición que profesamos es vivirla inteligentemente. Porque hasta estos pasajes que menciona el Maestro Jesús hay que ¿qué? Reflexionarlos. Krishnamurti decía algo, cuando una mujer se le acercó y dijo, oye, es que yo soy muy fraternal, muy buena, pero este señor no me ha pagado una deuda y yo necesito el dinero, ¿por qué no se la pide? Es que yo soy muy fraternal. Vaya y pídale lo que le corresponde a usted, porque es dinero de usted. Y está usted cometiendo un gran error si no exige lo suyo. A veces malentendemos las bondades, las virtudes, las malinterpretamos. Hay que ser inteligente para este tipo de cosas. Practicar una tradición religiosa ayuda, sí, si soy inteligente. Y no me vuelvo fanático ni obsesivo. ¿Sí me ven? Porque eso en todas partes es el problema. Que algunos no la tienen, no es necesario. Pero tienen los principios de qué? De que la divinidad interior está desarrollándose. Yo siempre he considerado, y eso lo veo con mucho respeto, que la religión es una etapa que debe ser ¿qué? Superada. Probablemente en un momento la he necesitado, y la gente la necesita, pero después no lo necesitaré. Practicaré lo que se llama la religión universal, de amor y compasión, donde ese Dios no tiene ningún nombre, pero existe en mí, y está en todo. Y eso es lo que se busca. Krishna le dice a Arjuna, ve en pos de ti, el de lo eterno, de lo que no muere. Y ahí podríamos decir, ve en pos del Cristo, o de Buda, o de Krishna, o de Mahoma, el que quieras, pero hazlo seriamente. Los nombres son relativos, nos hemos matado por los nombres y nos seguimos matando, ¿o no es así? Invenciones humanas. Solamente hay una fuente, la unidad de vida. Es lo único real, y lo demás son fantasías. No voy a ver ni a mi enemigo porque no practica mi propia tradición, sino tratar de entenderlo, porque su tradición le dice eso, porque habla también del amor y la compasión, aunque a veces haya enseñanzas un poco complicadas, como lo vemos en el Islam, ¿o no? A mí eso que manejan a la mujer como la manejan, no me acaba de entrar, y me cuesta. ¿Sí? No, me cuesta trabajo comprenderlo, ¿no? Y decir, no, bueno, es que son su tradición. No puede ser. Mientras la mujer, decía un maestro de sabiduría, mientras la mujer no recobre el lugar que merece, que es por lo menos igual que un hombre, nunca volveremos a tener una época de oro. No habrá. Mientras sea juzgada, manipulada, objeto de sexo, etcétera, etcétera, como ya sabemos que no las jugamos. Y eso que ahora ha cambiado algo. Bueno, después de... No quiero meter la política, me cayó la boca. Declaraciones, no me atrevo a decirlas, ¿sí? Dentro del diagrama, ¿ahí dónde se ubicaría Jesús en ese planeta Tierra? ¿Cuál sería la ubicación en esa evolución? Normalmente Jesús, el Buda, Krishna representan seres o avatares, como les llaman, ¿sí? Que significan seres que se han liberado, que han venido en cierto momento, en cierta época de la evolución humana, para traer un mensaje y ayudar a la gente que se había vuelto otra vez, se había dormido y se había perdido, a otra vez a retomarlo, ¿sí? Toma el lugar, no digo que sea un superhumano, yo pienso que es algo más que un superhumano, porque el superhumano es un gran instructor, ¿sí? Pero podía estar en esta etapa, ¿sí? Un ser que se ha liberado, como el Buda, por ejemplo, y que dijo, iba a entrar al Nirvana, dijo, no entro, me quedo acá, ¿para qué? Para ayudar a los demás. Hay quien puede entrar y no le interesan los demás. Los Arats les importan un bledo los demás. Es la otra vía. Y no hacen mal. Simplemente ellos deciden que ya no quieren saber nada del mundo y se sumergen en el absoluto. Pero los Bodhisattvas o los salvadores del mundo dicen, no, mientras yo pueda traer a otros, me quedo a la entrada y no entro. Ya hablemos del Buda, de Krishna y de todos ellos. ¿Sí? Una pregunta. Entonces, según eso, ¿en el absoluto existe el bien y el mal? No. Se fusiona en el absoluto todo. Pero si hay algunos que se liberan y no quieren volver para ayudar. Es un concepto que valdría la pena discutirlo. Está en la tradición oriental, en los Vedas, que se llama la vía del aratado o la del Bodhisattva. El bodhisattva asume que no puede entrar si no ayuda a los demás. Y el arhat dice, yo entro y me olvido del mundo. No porque sea malo, sino porque dice, yo ya no quiero más con el mundo. Se les ha considerado en el Mahayana como una posición un poco egoísta, pero mira, a esas alturas hablar de lo que hablamos a este nivel es muy complicado, ¿sí? Hablamos ya de estados de conciencia casi fusionadas con la unidad, donde la polaridad se ha vuelto una, ¿sí? Son seres que ya no tienen ese juego que ustedes y yo tenemos de dudar o de estar entre que sí y que no. Sus estados de desarrollo interior han llegado a despertar todo lo divino que traemos, con algunos elementos todavía que quedan, pero ya no son tan influyentes como en los casos tuyo y mío, ¿sí? Eso llevaría incluso a una charla completa de este tema, es un tema apasionante. Bueno, creo, no lo sé, pero creo que puedo intuir lo que... O sea, que he entendido la respuesta. Vale. Pero tengo una pregunta más concreta, pero relacionada con el karma, y no sé si es un poco difícil o... A ver, si no sé, te lo digo que no sé, ¿eh? Un niño que tiene 7 meses y se muere de un cáncer o los fetos, ¿dónde entra ahí lo del karma y todo esto? ¿Para qué? ¿Para 3 días nacer y morir? Bien, hay varias versiones. La tradición oculta te habla que las almas venimos nuevamente cuando encarnamos con todas las posibilidades, pero el karma pasado puede pesar demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Entras, encarnas, o a veces ni sales del vientre de la madre, mueres en el vientre, como esta mujer que atropellaron apenas, que salvaron al niño, pero que acabó muerto, ¿sí? Hay ciertas circunstancias. ¿Cómo les voy a decir? Bueno. Vamos a pensar en la primera versión. La ley kármica es muy poderosa y hay un peso negativo muy grande, pero lo suficiente para que encarne y sea retirado de inmediato, agotando esa parte negativa. Posteriormente, como no creó karma, porque no se desarrolló, recuerden que hasta los 7 años no generamos el karma negativo ni positivo, porque no hay liberación. Entonces el alma queda en un estado quo, ¿no? Y vuelve a encarnar casi de inmediato en la nueva oportunidad que se preste, incluso en la misma familia, si hay una opción. Eso me lleva a comentarte algo. El universo, como lo vemos, aparentemente, de acuerdo a toda la tradición, que es una armonía increíble, puede haber fallos. ¿Fallos en qué? Si tú recuerdas o has leído algo de la origen de la humanidad, antes de hacer al ser humano, se intentó hacer el humano, ¿sí? Los famosos reyes de Edom, que vienen en la tradición cabalística, nos habla de seres semi-humanos que la tierra quiso crear, pero debido a que no era lo suficientemente perfecta para hacerlo, creó monstruos. O sea, hay un intento de la tierra, la madre tierra, por hacer seres, porque ya necesitaba ella. Y lo que crea son monstruos, sobre todo eran monstruos acuáticos. Entonces, ¿qué hacen los señores de la luz que vienen y ven lo que ven? Eso no puede ser. Y destruyen a esos monstruos, secan la tierra y desaparece otra vez la vida como se conocía. Te hablo del origen del universo, de la tierra sobre todo. Entonces, hay una imperfección en cierta forma, sí. Y esa imperfección es parte de la evolución del universo. Por eso, a veces hay personas que mueren y quizá no debían haber muerto. Tú vas a un accidente, ves que... Estábamos ahí de mirones, ¿no? Ay, ¿qué pasó? A ver qué ocurrió. Y me acerco. Y en ese momento explota el tanque de gasolina del coche. Vamos a hablar. Y como estabas ahí, pues órale, también te vas tú con ellos. Normalmente en los accidentes fuertes se forma un vórtice, se llama un vórtice astral. Y empieza a traer almas así, ¡rum!, sin que pueda controlarse. En esos casos, sucede, de acuerdo a ciertas enseñanzas, el alma que entró y que no debía haber muerto, temporalmente permanece, incluso por un periodo corto de tiempo, se producen algunos cambios y puedes volver a encarnar en mejores condiciones. Ya estamos hablando de lo sutil de la enseñanza. Porque todo esto te voy a decir, que más que ser excepciones son las reglas. Hay más excepciones que reglas. ¿Sí? Porque cada ser humano es un universo en pequeño y trae una serie de condicionantes muy particulares. En los casos de los bebés, o incluso del ni siquiera bebé, el feto, se explica de esa manera. Porque no hay manera de que tú expliques de acuerdo a la tradición, sobre todo cristiana, ¿por qué un niño nace entre pañales de seda como los hijos del príncipe de Asturias? ¿Y por qué otro niño nace entre el lodo y la suciedad de una mujer drogadicta y un padre alcohólico que la tienen en una casucha y el niño está enfermo y infectado de muchas cosas, no tiene para comer y muere por desnutrición? ¿Por qué a este sí le dieron todo y a este no? Si eran niños, bebés, no habían creado nada negativo. ¿Cómo puedes explicar? Yo recuerdo que era de las cosas que yo les tiraba yo a los sacerdotes hace muchos años y me decían, es un misterio, no te metas. Bueno, pues de acuerdo a esta ley, el karma es el que determina o esa posición o esta. Es más lógica. Incluso hasta antes del famoso concilio de Nicea, esto era visto normal en la cristiandad. A los del concilio les dio por borrarlo porque no les parecía controlar con él. No podían dominar al feligrés, si sabía que iba a volver, ¿sí? Pero es otro tema. No me voy a meter ahí. Y espero que te haya más o menos dado respuesta. Sí, pero cuando usted dice, a este le han dado, pues eso, vivir entre los príncipes y al otro le han dado vivir en la miseria, ¿el alma puede elegir? No, todavía no. Es el Dios creador, ¿no? El Brahma o lo que sea. No, mira, tu parte interior, tu divinidad, tu Dios interior, es quien decide. No la personalidad, no sé si podamos entender. Esa parte dice, ahora me conviene esto porque necesito aprender esto y además me he ganado esta posibilidad. Ahora tengo que entrar acá aunque no me guste. Simbólicamente aparece en casi todos los libros de las tradiciones, incluyendo la cristiana, en algunos libros, en el libro que se llama The Ars Moriendi, que cuando tú y yo moramos, y después de pasar por un periodo va a haber un juicio. Eso no nos escapamos ninguno. En la literatura de Vida después de la muerte de Moody, se acuerdan, de hace muchos años, y en otras obras, en las regresiones hipnóticas que se han hecho para ver qué pasa entre una y otra vida, coinciden con las tradiciones antiguas. Pero, ¿el juicio es un autojuicio? Sí. El juicio ocurre dentro de tu conciencia. No es un juicio de un Dios. No. Tú vas a ver ahí, dicen, generalmente aparecen tres individuos. O tres mujeres sabias o tres hombres sabios. Pueden en casos excepcionales aparecer siete, pero normalmente son tres. ¿Y qué hacen? Llegas tú y te dicen, a ver, ve tu película, te vuelven a pasar tu vida. Eso es lo que hiciste. Y no hablo así por hablar, estoy hablando de cosas muy serias. Y dices tú, ahí como no hay traje físico, no hay sangre, no hay nada, el alma ve y dice, pues sí, lo que pude y lo que no pude. Entonces te dicen, mira, después de esto, te faltó experimentar cosas. Te proponemos esto. Te guían un poco. Sí. Te dicen, mira, esta es la mejor opción. La mayor parte de las almas asumen y aceptan. Aún sabiendo que no va a ser fácil. ¿Sí? Porque no estás hablando desde el punto de vista humano. Porque ahí no somos humanos. Somos, ¿qué? Seres divinos que estamos viendo nuestro proyecto. Tu proyecto, mi proyecto, el de todos, viene desde hace mucho tiempo. Hay un plan para cada uno. Y viene en el libro de la vida. Acuérdense del famoso libro de la vida del Apocalipsis, ¿sí? Ahí viene, vida tras vida. Mira, ahora desarrollo esto, ahora va a desarrollar esto, ahora esto. Suena, sí, pero no lo tomen tan a la superficie, ¿sí? Hay algo en nosotros que nos dice, hay que ir por acá. Pero si ese autojuicio lo hacemos ahora mientras estamos vivos, no, ¿qué pasa? Pues reflexionas. Es como si lo superas ya. Sí, o sea, el tema es que ahora, la enseñanza es para que ahora tomemos conciencia, trabajemos a la sombra, transformemos nuestra vida, porque no es nada fácil. Ya lo decía el Buda, lo dijo Napoleón, triunfar sobre ti mismo, conquistarte a ti mismo es más fácil que es más difícil que 100 batallas, o sea que cuesta. Por eso hay que ir con calma. Yo no pienso que debemos ir corriendo. El que corre se decepciona, se frustra y dice, esto no es para mí. Pero si ahora mismo nos damos cuenta de si hemos cometido algún error del pasado, lo corriges. Lo corriges. Y pero tendrás otro. Pero ya no se te vuelve a juzgar por eso. ¿No? Mira, si tú has hecho, dice un maestro de sabiduría, suponte que vas a una persona y la engañas, ¿sí? Para aprovecharte de algo de ella. Le preguntan, ¿qué hacer? Bien, primero, tiene usted que pedirle perdón. Segundo, restituirle en lo que le dañó 10 veces más. Y tercero, a pesar de eso, a palo dado, ni Dios lo quita, pero se va a suavizar muchísimo. ¿Sí me? O sea, tratar de corregir lo que hemos hecho es válido. Yo me acuerdo que cuando era jovencillo, que fui alguna vez joven, ¿no? Aunque esté ya mayor, hice de las mías. Y por supuesto, cuando me enteré, cuando entré a la sociedad, dije, en la torre, a pedir perdón. Y saqué mi lista y a pedir perdón. Y dije, ya, se resolvió. Pero no era la jugada así. No es tan simple. Viví la misma experiencia que yo había provocado. Sufrí, me acuerdo que ese año nunca lo olvidaré. Y cuando salí de esa experiencia, comprendí por qué la había vivido. Porque yo no puedo abusar de nadie ni manipularla. Me refiero al sexo opuesto. ¿Sí? Que no viene desde esta encarnación, que viene del pasado, yo estoy de acuerdo. Pero aprendí en carne propia. No era suficiente con hacer una lista y ir a pedir perdón. Eso es manipular un poco. ¿Sí? Tienes que hacer una verdadera reflexión profunda, una constricción y decir, esto lo tengo que superar. No puedo seguir así viviendo. Eso es lo que hace que cambiemos. Entonces ya no tienes que vivir esta experiencia. Ya, vamos a decir, por lo menos compensado bastante. Muy diferente. Y probablemente si hay cierta reminiscencia de karma, será relativo, porque tú ya aprendiste la lección. No tengo que insistir en pegarte de golpes porque ya aprendiste la lección. Eso ya me suena un poquito cruel, ¿sí? La vida no es así. Hay una ley amorosa que nos quiere ayudar. Pero como no entendemos por las buenas, pues ¡pum!, nos da por donde sabemos que nos duele para poder hacerlo. Es como una madre. La madre nos puede enseñar primero la manera más bondadosa. Pero como no hacemos caso, pues paz. Pero si no, no habría necesidad de llegar a eso. En la literatura se habla de la jerarquía, de los señores del karma, de los administradores del karma. Sí, hay una, como comenta Clarisa, hay todo un bagaje de conocimiento sobre estos seres que... Y estos seres no solamente están afuera, también ¿dónde están? Recuerden que dentro llevamos todos, al juez, al fiscal, al defensor y al jurado. No necesitamos que alguien esté ahí arriba, atrás de una nube, viéndonos. Adentro nos están viendo. Y ahorita nos están grabando. Mira, están en un curso. A ver qué aprenden y a ver qué van a hacer. Bien. Perdón. Una cosa, con respecto a la pregunta que hizo este señor, con el tema, por ejemplo, en este caso, de lo que dijo de un bebé que nació, que a lo mejor duró días o meses. Sí. Eso también no corresponde a la experiencia que tiene que vivir esa familia. Sí, por supuesto. Mire, el tema del karma nos llevaría a otro taller completo. Cuando viene un hijo de un... Yo eso lo empecé a reflexionar, no solamente por el conocimiento, sino como experiencia como psicoterapeuta. Una ocasión una pareja me llevó a un jovencito de 12 años. Lo habían adoptado. Pero el chico era como el demonio encarnado. Y estaban desesperados porque eran una pareja bondadosa, entre comillas, lo habían adoptado con mucho cariño, pensaba. Pero dicen que el chico hizo un cambio así, cuando entró a la pubertad. Yo le dije, ¿saben de dónde vino el niño? ¿Quiénes fueron los padres? Es que no nos dejan saber. Y algo averiguaron y parece que venían de una mujer que lo había abandonado, que había tenido el hijo así, un poquito a la ligera. Es un tema interesante. Yo de entradas me sentí incómodo, porque es obvio que el niño viene de una familia donde necesitaba estar por las tendencias kármicas que tenía. Al adoptar yo al niño, yo tomo ese karma y me lo echo yo encima. Y entonces me toca a mí la feria. Ahora, también podemos entender que el niño, a pesar de esa situación, a pesar de ser como era, la nueva familia también necesita esa relación, pero no la sabe manejar. Yo de momento sentí un poco, no, al contrario, la vida tiene esa mano tan sabia. Y ahora lo coloca, le da una oportunidad para tener cosas que jamás iba a tener en otro caso, porque a lo mejor el karma no era tan negativo, pero va a enfrentar la familia a su propio karma para despertar a través de alguien que tiene complicaciones. Si no es tan simple, estamos donde estamos porque necesitamos estar ahí para aprender algo. Puede ser que nuestros padres sean los mejores del mundo o pueden ser los villanos más grandes, como hay casos, ¿sí? Yo los conozco porque constantemente lo tengo con pacientes, padres totalmente indiferentes, o que abandonaron y dejaron a la niño o la niña cuidada con los abuelos o con una tía, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón le pasa el alma eso? Obvio, ahora hablaremos de karma, que porque sea en el pasado la persona tampoco supo qué manejar todo eso. Pero es cierto, se debe considerar el sistema, incluso el país. ¿Por qué no nacimos ustedes y yo en Etiopía y nos estamos muriendo de hambre ahorita? A ver, pregunto. ¿Qué somos muy racistas para no nacer allá o qué? ¿Por qué alguien dijo arriba, todos para España? Porque ya estuvimos todavía. ¿Pudimos haber nacido en Etiopía o no? Pero ya pasamos por experiencia y ahora nacemos acá porque hay un karma que nos ayuda a estar acá. Pero Isaac, es cuando él escoge a los padres. No. ¿El niño no escoge a los no, padres? Todavía no. Si no hay madurez, no. No, antes de no, a los primeros padres, dijéramos. Mira, la ley kármica es muy poderosa e influye para que tú entres en cierta condición. Si tú te vas al Bardo Todol, te hablo de la literatura tibetana que es muy buena para explicar esto. El Bardo Todol, sobre todo de la versión de Evans Wendt, que tiene mucha explicación psicológica y que puede aclarar más porque las demás versiones son más religiosas. Ahí te dice, cuando traducen, que es la primera traducción que hacen del Bardo Todol, dice, cuando los padres están a punto de llevar a cabo el sexo, el alma que va encarnado está viendo. Y si va a ser niña, empieza a sentir atracción por el papá y mal por la mamá, ¿sí? Se empieza a sentir contra la mamá, o al revés. Ahora, ¿por qué puede hacer eso en esa pareja? Porque hay un karma que requiere vivir en esa relación. Hay dos opciones. Mientras ustedes y yo no llevemos a cabo esa madurez espiritual necesaria, somos obligados por la ley a encarnar en ciertas condiciones. Porque hemos sembrado y ahora lo recogemos en ese entorno. Cuando logramos esa etapa, ahora sí escogemos. Y ahora tú vienes, dices, ahora naceré en tal lugar, en tal familia, porque ahí voy a aprender esto. Pero ¿y no se sabía que iban a venir unos señores de Europa a adoptarlo? ¿Me explico lo que te quiero decir? Ahí estás, me estás mezclando ahora otra cosa. No, mira, si se escoge a la familia para pagar karma, en ese momento no se sabe que va a haber la adopción. El caso que tú has contado, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Ya está escrito. No es que esté escrito. Lo que pasa es que como tú y yo somos un microcosmos, en ti está todo. No necesariamente tenemos que leer un libro que esté escrito, está en ti. La necesidad de esas experiencias y en relación a otros. Obvio, hay ciertas relaciones, probablemente quien los adoptó tenían relaciones kármicas en otras vidas y ahora son atraídos por la misma situación, ¿sí? Hay una deuda, entonces me atraen. Sus propios padres de ustedes, sus familias, probablemente en otra encarnación fueron o sus hermanos o sus parejas y ahora se convierten en sus parientes, en su madre o su pareja. ¿Sí? Eso es lo más maravilloso de esto, que mientras no resolvamos en el sistema nuestros pendientes, no podemos irnos de ese sistema. A ver, como se nos va el tiempo, ya y acabar, ya. Raza, ya. Antes de que se nos vaya el tema, la ley de causa y efecto, que es lo que determina que haya una consecuencia kármica, según el lenguaje que nos viene de Oriente, no es una ley rígida, inamovible. Constantemente estamos generando nuevas causas. Unas son las que traemos del pasado y otras son las que determinamos en este momento. Sí, esa familia, por poner el ejemplo que apuntabas, esa familia tenían un pasado kármico que se tenía que volcar en esta existencia. Pero en un momento dado de sus vidas, por el motivo que sea, porque no tienen hijos o no pueden tenerlos, o porque ya los tienen y quieren adoptar uno, que también hay casos así, toman la determinación de adoptar. Y eso puede generar una nueva causa kármica. No necesariamente es una cosa que viene del pasado, la están generando ahora. Hay que tener en cuenta siempre que esa ley es dinámica, igual que todas las otras leyes del universo. No hay nada que sea rígido. Entender el proceso de las leyes es complicado. Hay que entrar muy de lleno en ello y hay que profundizar mucho. Y hay que ser muy serio en esto. A veces queremos saber los detalles, y los detalles no nos corresponden, no nos pertenecen. Lo que hay que conocer es cómo funciona a nivel general todo. Y además somos estudiantes, Y el estudiante siempre necesita, ¿qué? Aprender algo, porque no lo sabemos todo. Apenas si sabemos, ¿qué? Una minuncia. Ustedes dirán, es que sabes, no, no sé nada. Y yo cada vez me doy cuenta que, como decía Sócrates, no sabemos nada de lo que hay. Pero lo importante más que el conocimiento es cómo vivimos, qué aplicación le damos a lo poco que hayamos aprendido, porque es donde está la... Yo puedo saber mucho. Y a lo mejor de ciertos temas domino mucho los temas. Pero si mi vida es un desgarriate, ¿de qué me vale? De nada. Tengo que trasladar mis conocimientos a la práctica y a activar mi bondad, que yo ya la llevo, pero que no la conozco, y activar mi justicia y la verdad, etc. Eso es en realidad un hombre sabio, y eso es lo que queremos para cambiar a esta sociedad y a este mundo. Esta crisis no va a desaparecer si no hay esa transformación. Dense cuenta, la ciencia no puede con esto, porque la ciencia se trata solamente de cosas objetivas y materiales. Mientras la ciencia insista que solamente lo que ve es lo real, estamos perdidos. Esto debe ir más profundo. Y ustedes y yo debemos hacer un compromiso con nosotros mismos para hacer un cambio. Mientras más cambien ustedes, se afecta a toda la comunidad de Cataluña. Y a su puesto, la comunidad de Cataluña afecta al país y a la humanidad. Cada vez que una persona se libera, algo del mundo se libera. Cada vez que una persona se amarga y se muere, o se suicida, o hace alguna tontería, algo del mundo se muere. Está en nuestras manos esa responsabilidad, y nos llamarán a cuentas. Y nos dirán, tú supiste, conocías, pero por desidia, o flojera, o lo que nos inventamos, no hiciste nada. ¿Cómo le vamos a hacer ahora contigo para la siguiente? Yo no digo otra cosa que intentemos lo mejor que podamos. El conocimiento tiene que tener una práctica, tienen que bajarlo a la práctica. Y no solamente lo digo como complemento a lo que hemos visto. Lean el Bhagavad Gita, pero traten de practicarlo, estudienlo. Es una obra maravillosa, como también lo es la Biblia, o el Corán, o los Vedas. Hay sabiduría. Si no lo practicamos, se queda en eso, simplemente conocimiento. Y las personas que nos han hecho que este país o que este mundo esté como está, es gente muy sabia, muy conocedora, de mucha erudición, pero villanos en potencia, porque van por lo suyo. Eso no se quiere más. Eso es lo que debemos tratar de cambiar en las universidades. Preparar a la gente éticamente, cosa que debe empezar primero el profesor, porque si no hay ética en el profesor, no lo va a haber en sus estudiantes. Muchas gracias.